vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Inhala y exhala. Sigue el aire entrando por tus fosas nasales y a tus pulmones. Se expanden tus pulmones al inhalar y se contrae al exhalar. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Siente cómo tu estómago se expande al inhalar y se contrae al exhalar. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Vamos a ir regresando en tu vida desde este momento hasta el momento que estuviste en el vientre de mamá. ¿De acuerdo? En este momento tienes la edad que tienes y vamos a irnos 10 años atrás. Mírate, obsérvate 10 años atrás, ¿qué estabas haciendo? Y ahí estás. ¿Cómo era tu vida en aquel momento? Ahora vamos a ir cuando teníamos 25 años. A los 25 años. ¿Qué sucedió a los 25 años? ¿Cómo era tu vida en aquel momento? ¿Cómo lucías físicamente a los 25 años? Ahora vamos a los 20. Ya estabas estudiando, universidad. ¿Cómo te sentías a los 20 años? ¿Cuáles eran tus pensamientos, tus sueños? Ahí estás, a los 20 años. Damos 5 años atrás, a los 15, en el colegio quizás. Ahí estás tú, un jovencito, jovencita. Ahora vamos a los 10. Quizás es la primaria. ¿Cómo eras? ¿Cómo lucías? ¿Cuáles eran tus actitudes? ¿Qué sentías? ¿Pensabas? ¿Qué jugabas? Ahora vamos a los 5 años. Eras un niño, niña. Tenías mucho amor, muy alegre, seguramente. Ahí estás a los 5 años. Y ahora vamos a los 3. Seguramente cuando estabas en inicial, tus primeros años, tus primeros recuerdos. Ahora vamos a cuando tenías un añito, imagínate, cargado por mamá, en los brazos de mamá, un bebé lleno de luz. Y ahora vamos al vientre de mamá. Estás ahí, en los primeros 3 meses. Estás en los primeros 3 meses, donde se está formando cuerpo. El cuerpo que hoy te tienes se está formando. Está formando la espiga dorsal, los bracitos, las manitos. Ahora vamos a los 4 meses y se sigue formando. Y en aquel vientre te sientes unido al todo, porque lo tienes todo. Tienes alimento, te sientes abrigado y te sientes uno con la vida. Pero en esa etapa, mamá sintió emociones. Mamá tuvo experiencias perfectas y necesarias para la evolución tuya y de tu madre. Y quiero que esas experiencias las sientas. Imagínate cuál sea que haya sido lo que vivió tu mamá en ese momento en el vientre de mami. Tú estás sintiendo lo que mamá sintió. Quizás fue preocupación, fue culpa de mamá, quizás rechazo, y todo eso lo sentiste. Y ahora en este momento, que tienes la edad que tienes y que entiendes que todo es perfecto y necesario y que Dios no se equivoca y que siempre bendice, vas a sentir esas emociones y vas a decir: todo fue perfecto, todo fue necesario, todo fue para mi evolución en conciencia. Mamá, te amo. Y a ese bebecito, dile que todo, por más retos que la vida le ponga, es siempre llegar a buen puerto. Quiero que en ese vientre de mamá, esas sensaciones que has podido haber sentido, ahora sientas amor y siente el amor. Siente el amor por ese bebé, siente el amor hacia mamá, siente amor. Y esas emociones que mamá vivió, le vamos a decir gracias, lo siento, perdón, te amo, y siente amor. Y siente compasión, y siente alegría, estás creciendo, te estás desarrollando. Y ahora vamos a los 5 meses, y cada vez ya tienes tus cachetitos, ya se está formando tu rostro, el vehículo que va a ser necesario y perfecto para que tú encarnes. Y vamos a los 6 meses, a los 7 meses. Y cualquier cosa que haya sucedido entre papá, mamá, lo que sea, lo vamos a perdonar. Lo vamos a perdonar, lo vamos a aceptar, lo vamos a dejar ir. Y vamos a sentir ese perdón. Perdón hacia mamá, mamá no lo pudo hacer mejor. Papá tampoco lo pudo hacer mejor. Y quiero que sientas el amor de mamá. No sé si mamá fue una madre muy amorosa, menos amorosa, pero desde el nivel del alma ella pactó contigo y pactó con tu padre y firmaron y dijeron: vamos a ser los padres de este maravilloso niño. Te dieron la oportunidad de encarnar en ese cuerpito. A nivel del alma, a nivel del ser, ellos te aman. Y quiero que sientas ese amor. Y siéntelo con todo tu ser, con todo tu corazón. Siente el amor de mamá y también el amor de papá. Mamá, papá está ahí acompañando a mamá. No tiene que haber ocurrido así. Solamente siente que ha sido así. Siente que hubo amor. Eso, siente tu amor. Sigue sintiendo. Y ya van 8 meses y ya estás casi listo. Siente el amor, ahí estás a salvo. 8 meses. Estás ahí y vas a decir: 8 meses. Corto cualquier transgeneracional negativo. Corto cualquier programa negativo de baja frecuencia, de baja energía. transmuto el dolor en amor. Lo siento, perdón, te amo. Gracias a todos los ancestros, clan, familiar y transgeneracional que me permitieron llegar a esta encarnación y experimentar la vida y crecer como conciencia y como alma. Les agradezco a todos mis ancestros y corto cualquier programación negativa que se ha podido gestar desde el vientre de mamá. Lo corto con amor, con aceptación, con rendición a la vida y rendición a Dios, entendiendo que todo fue perfecto y necesario. Y ya tienes 8 semanas y media y ya estás casi listo. Y ya tienes 9 meses. Estás preparado para llegar al mundo. Imagínate que mamá está ahí con las contracciones y tú estás adentro y estás buscando salir y salir. Y llega el día y sientes la luz. Imagínate que papá te recibió con mucho amor y mamá también cuando vieron la expresión de la vida, el milagro de Dios materializado en ti. Y quiero que sientas el amor familiar, el amor que sintió papá. No desde el papá que conocemos desde el ego, sino el papá desde el alma, de la conciencia, ese que firmó ese pacto para que tú llegaras aquí. Ese te ama y mamá te adora y te ama también. Los tres están abrazados. Estás en el pecho de mamá. Y papá te está amando y mamá también. Y tú estás amando a la vida. Y vas a decir, amo la vida. Perdono cualquier rechazo, programación negativa. En este momento se lo entrego a Dios. Porque yo soy amor. Yo soy inocencia. Yo no tengo la culpa de nada. Yo soy paz. Yo soy salud. Yo soy bendición. Y si en este momento sientes ganas de llorar o estás sintiendo amor, lo que se esté experimentando en este momento, siéntelo. Sigue sintiendo el amor de mamá, el amor de papá. Te están agarrando tus cachetitos, tu poco pelito, y están contentos porque has llegado. Y tú también estás feliz. Y vas a cumplir con tu propósito en esta vida. Y tu propósito en esta vida, ¿sabes cuál es? Es amar. Amarte a ti mismo y amar al prójimo, como nos enseñó nuestro hermano Jesús. Y siente el amor hacia ti mismo, hacia ese bebé. Y dile, lo vas a hacer. Lo vas a hacer, lo vamos a hacer. Ahí está ese niño. Siente el amor de mamá. Siente todo el amor de papá. Siente todo el amor. Vas a decir gracias, gracias, gracias, gracias por haberme dado la vida. Gracias, gracias por haberme dado esta oportunidad de experimentar esta experiencia con todos los retos que tiene, pero ahora entiendo que todo fue para mi crecimiento. Gracias, padres. Los amo. Y ahora solamente quiero que sigas sintiendo aquello que estás sintiendo. Sientas todo el amor de Dios, de tus padres. No tiene que haber sido así desde el ego, pero desde el amor así lo ha sido. Siente todo el amor, tú eres amor. Recuerda este momento para toda tu vida. Tú eres amor, tú eres perfecto como Dios te creó. Tú eres un ser divino y maravilloso y has venido a este mundo a ser luz y a dar luz. Llévate las manos al corazón, las dos manos al corazón. Y vas a destocarte el corazón y vas a decir, gracias, gracias, gracias, amado Dios. Gracias, gracias por esta sanación, por esta liberación. Te entrego esta oración, meditación, y hágase siempre tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta y tu voluntad es la mía. Amado Dios, te amo. Hágase, Señor, tu voluntad, porque tú y yo somos uno, porque tú y yo somos la vida. Gracias, gracias, gracias. Amén. Cuando lo sientas, puedes ir despertando, puedes ir abriendo tus ojos, o sí, simplemente déjate sentir. Déjate sentir, simplemente sigue sintiendo. Está bien, es perfecto. Sigue sintiendo lo que estás sintiendo.